Hola mundo. Hola pocholines, pocholinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3695. Y aquí estamos un día más, dignificando la música, como siempre, y buscando y ofreciéndote las mejores canciones que nos hemos ido encontrando por la vida. Melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los grandes, grandes, grandes para todos y cada uno de vosotros de Paco Pepe Gil. Y hoy vamos a celebrar con este disco que mañana cumple 40 años. El primer disco, el primer álbum, el debut de Joy Division. Pues mañana, 15 de junio, cumple 40 años este disco que publicó Factory el 15 de junio de 1979 y que llevaba la firma de Joy Division, la banda de Ian Curtis. El álbum And Now Pleasures, el álbum de debut de esta banda de Manchester, fundamental en la historia de la música, y con una portada también muy emblemática, una portada de Peter Saville, que no incluía el nombre del grupo, que la hizo fue su primera portada, no incluía el nombre, el título del disco, venían por detrás, en fin, era toda una cosa muy sorprendente. Y bueno, tanto la portada, de las que ya se han hecho miles de camisetas, como las canciones, la música de Joy Division, pues es histórica. En fin, que por eso lo hemos celebrado hoy con este inicio de Plástico Elástico, con esta celebración, este sonido de post-punk, avance del post-punk de Joy Division. Sí, Lost Control, la historia de una chica que tenía ataques epilépticos y que terminó muriendo uno de ellos, y que bueno, pues es lo que inspiró la canción a Ian Curtis, él siempre tan alegre. Joy Division, abriendo esta edición 3695 de Plástico Elástico. Y ahora seguimos con unos chicos que se llaman Raf, son ingleses, pero suenan, o son americanos, pero suenan ingleses. So let me tell you how it's gonna be. Did you think that you could walk away from me so easily? You've been a long time gone, but you can't erase the deep around here. Gotta know the place. Boy, you get what you get, so you better get back in line. Back in, you better get back in. Don't ever think you're better, cause you play a couple rock and roll shows. Get back in, you better get back in. Now sit right around in your fancy clothes, but you're still the same kid from down the road. Boy, you get what you get, so you better get back in line. Get back in line. Man, it's that same bloody game, happens all the time. Try to build them up just to knock them down. They're never gonna ever let you go over the line, because they do it and they do it and they do it all the time. It's that same bloody game, nothing's all the time. We try to build them up just to knock them down. They're never gonna ever let you over the line, because they do it, and they do it, and they do it all the time. Let me tell you how to end the game. Get back in, you better get back in. Put out a couple records and they wanna know your name. Get back in, you better get back in. Now I'm sitting there in the very back row, but I'm gonna play something that you already know. Before you get what you get, so you better get back in, you better get back in. You get what you get, so you better get back in line. Get back in, you better get back in. You get what you get, so you better get back in. El otro día escuchamos la cara A de este sencillo y ahora pues la cara B de este single publicado por Time for Action para el grupo, o con el grupo RAF, una banda que viene de Portland, de Oregón, una banda modi, el nombre ya lo dice mucho, Royal Air Force, y de hecho su lema es RAF Mod Band, y que llevan desde el año 2011 entregando maravillosas canciones. Han sacado algunas cosas con Time for Action sensacionales. Esta canción es muy Beatle, primerísima época, cuando casi hacían rock and roll, Mercy Beat, ahí estaba en esa cruce, y ellos pues siguen en esa línea. RAF con la canción Get What You Get, suena aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu emisora favorita de canciones. Y ahora pues unos chicos que se llaman Atticus Finch, que tienen nuevo EP. Esta gente es un grupo muy interesante, vienen desde Albacete, y aquí les tienes con el tema que cierra su EP, Amantes de lo Elegante, se titula el EP, y la canción Pensando en Llorar. Ellos son Atticus Finch. We'll be right back. La banda de Albacete, los Atticus Finch, un pedazo de banda interesantísimo que acaba de sacar este EP con Florinata Records, el EP Amantes de lo Elegante, en el que además canta Emilio Elegante en uno de los temas que escucharemos por aquí. Y bueno, pues este es el segundo trabajo que nos entregan. A ver si siguen en esa buena línea. Esta canción está muy bien. Pensando en llorar, Atticus Finch, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con otra gran noticia, otro gran avance. ¿Te acuerdas de David Harrod? Bueno, ese músico australiano que tocaba en una banda junto a Michael Carpenter, el gran Michael Carpenter, cuando eran súper jóvenes, y después lo dejaron. Michael Carpenter siguió con la música, con Finkers, con un montón de cosas, en solitario, con su estudio de grabación, donde le funciona muy bien, y luego David Harrod lo dejó y ha vuelto últimamente. Bueno, pues han recuperado el disco que nunca llegaron a editar, cuando estaban juntos y se llamaban Eleven Eleven. Y ahora el disco está preparadito y va a salir el próximo 11 de agosto. Se va a titular The Big Step, que es como se titulaba, y bueno, pues recoge esos primeros pasos de Michael Carpenter y de David Harrod. Aquí tenemos la canción Kiss the Sun, que es una muestra de lo que hacían en aquel momento estos dos señores maravillosos, Michael Carpenter y David Harrod. Eleven Eleven. Ahí estaba, el temazo que acabáis de escuchar era de Eleven Eleven, allá a finales de los 80, que es cuando el grupo al final se deshizo en el 90, y porque veían que no iban a ninguna parte, pero habían dejado grabado este disco que no se llegó a editar y ahora se va a sacar a la luz el próximo 11 de agosto a través de No Coincidence. Se va a titular The Big Step. Y ellos eran Eleven Eleven, la banda en la que estaban Michael Carpenter y David Harrod. Y la canción que hemos escuchado, Kiss the Sun, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias, y ahí está Plástico Elástico en su buena programación. También estamos en emisoras en la geografía española, por ejemplo, estamos en Navarra a través de Rebote FM, que está en San Adrián, que cubre toda esa zona, una bonita zona. Estamos en Valencia, en Sot de Cher, en el interior de Valencia, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, otro sitio estupendo, a través de Radio Caravaca. En la Comunidad de Madrid estamos en varias emisoras municipales, estamos en Soto del Real, a través de Radio Soto, estamos en Collado Villalba, a través de Radio Villalba, y estamos en Manzanares del Real, a través de Onda Pedriza. Todas tienen una programación excelente y todas suenan de maravilla, y en todas está Plástico Elástico. Y ahora seguimos con el disco recuperado, nuestro disco recuperado, ese discazo sacado de las sombras, un álbum publicado en el año 96, producido por Conrad Uno, colega de Scott McCoy, y una banda en la que estaba Tim Boykin, que ya es un aval. Ellos se llamaban The Same Idols y publicaron este disco para Frontier Records, el álbum Rocket Cat, en el año 96, y de ahí hoy escuchamos este Picture of a Clown, una canción fantástica. We'll be right back. Tim Boykin, después de dejar Carnival Season, montó esta banda, los Same Idols, y después montó los Lolas. O sea, con una trayectoria como esa, Carnival Season, Same Idols y Lolas, pues un genio, un auténtico genio, uno de nuestros músicos favoritos. En esta banda de Same Idols, con otro guitarrista, Brian Price, y con un bajista, Buddy Branks, y con un batería, Jesse Diego Saffel, pues hicieron esto, un par de discos maravillosos, y este, el segundo, es una maravilla. Rocket Cat lo publicó Frontier Records en el año 96, lo produjo Conrad Uno, y ahí estaba este Picture of a Clown, de Same Idols, nuestro disco recuperado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda que vienen desde Seattle, es un trío, dos chicos y una chica, la chica toca el bajo, los tres cantan, uno de los chicos canta y toca la guitarra, el otro toca la batería y canta, y ella canta y toca la guitarra, y los guitarristas y el guitarrista y la chica son los que componen todas las canciones de este segundo disco. El disco se titula Falling and Falling. Lo publicarán a través de Harley Art el próximo día 26 de julio. Y se llaman Do the York. Y aquí tienes un avance con esta canción estupenda, pegajosa y adictiva según va creciendo. Vox. Ellos son Do the York. It started with a kiss. Who would have thought that it would end like this? In a total eclipse. Oh, you broke my heart with your ruby lips. So more than this, oh no. Oh, I know my heart needs more than this. When it hits a cold, cold air and it breaks in a little bit, I can still remember how your hair was a wild. toquecillo que nos recuerda bastante a los Cure, pero con un toque más bailongo, más positivo, más optimista. Ahí estaban los Dude York, este trío que viene desde Seattle y que está muy bien. Son, ya digo, una chica, que es la bajista, y dos chicos que tocan batería y guitarra. Andrew es el guitarrista, Peter el batería y Claire la bajista. El álbum sale el próximo día 26 de julio y se va a titular Falling, y la canción que hemos escuchado, Box, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con otra novedad. Aquí está Paul Ryan, Super 8, que tiene un nuevo tema, un nuevo single, una nueva canción, Love Like Ours, el británico Paul Ryan. Compositor excelente, este músico Ryan, Paul Ryan, británico, que se esconde habitualmente tras el nombre de Super 8 y nos ha dado discos buenísimos. Bueno, pues aquí le tienes con su nuevo single, con esta canción que tiene toques jungle, Beach Boys, Beatles, en fin, un poco de todo lo que nos gusta y lo que a él le gusta también. Love Like Ours suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues The Backdoor Society, nos vamos hasta Italia para escuchar a esta banda que viene desde Piacenza y que es un cuarteto con toquecillos sesenteros, garaje, beat, en fin, un poquito de por ahí. The Backdoor Society, su álbum, titulado igual que ellos, lo ha publicado Area Pirata Records, y hoy escuchamos este Please Don't Worry. Yeah. El cuarteto italiano de Backdoor Society con el álbum homónimo que han publicado para Área Pirata Records. Ya hemos escuchado, esta es la tercera canción que suena aquí en Plástico Elástico, y el disco está muy pero que muy bien, con este sonido un poquito sesentero, birds, garaje, en fin, por ahí se mueven estos chicos. Please Won't Worry, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y después, otra novedad, los Successful Failures, que tienen un disco preparadito, a punto, y bueno, el señor Mike Chorba, que es el líder de este grupo, pues tiene este álbum preparado, un álbum que se va a llamar Icor of Nettle, y que va a sacar FDR Level, que es el sello suyo, y ha avanzado un par de temas. Bueno, pues este es otro de los temas que nos adelanta. Love You So, The Successful Failures. We've had our fill. Why don't we sleep until we're tired? Why do we think we have this time to kill? Why do we fall into the mire? Hey! Why don't we wake up when the day this portmanteau and keep our arms around each other? I love you so. I love you so. I love you so. I wanna know, do you love me so? This garden grove. Why don't we sleep until December? Why do we pray for these days to grow into nights we spend together? I love you so. I love you so. I love you so. Desde Chesterfield, y están capitaneados por el cantante y guitarrista Mike Chorba, un tipo al que también tenemos mucho entusiasmo con él aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues esta es su nueva canción de avance, Love You So, del próximo disco que está a punto de salir, Icor of Nettle. Ellos son The Successful Failures, suenan aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico punto es. Y este es Steve Rosenbaum, un tipo al que ya conocíamos porque lo habíamos oído en algún recopilatorio del sello Big Steel. Bueno, pues ahora ha sacado este músico que viene desde San Diego un single precisamente con Big Steel Records, un single que la cara B lo ocupa esta canción que se titula a ver cómo se titulaba esta canción. Until It Happens, eso es, Until It Happens. Es una canción también de power pop, un poquito así más suave, más, bueno, pues power pop, pero más suavecito. Until It Happens, aquí está Steven Rosenbaum. I fell in love with you. That's what happened to me. Ever since I saw you then, walking down the street, I fell in love with you. That's what happened, it's true. I'm gonna sit here outside your by, thought I caught your eye, followed you onto the subway, you just brushed on by. I waited outside your office, you didn't even say hi. I did a search and I found your house at 18 Sunset Drive. I fell in since I saw you then, walking down the street, I fell in love with you. That's what happened, it's true. I'm gonna sit here outside your house until it happens to you. Steve Rosenbaum, Until It Happens to You, la cara B de este single publicado a través de ese sello que está sacando cosas exquisitas, que es Big Steel Records. Rosenbaum es un tipo que vive en San Diego, pero que bueno, suele tocar mucho por Los Ángeles y que participa en todos los araos que le montan Big Steel, pues él está por allí. Es un amiguete del sello, digamos. Bonita canción con toquecillos de Beatles, de Jungle, de Power Pop, en fin. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y rápidamente vamos con una banda que se llaman Smiles. Es una banda que está a punto de sacar un single. Ellos vienen desde Oakland, desde California. Van a sacar el single con Slumberland Records, pues ya mismo, el día 28 de este mes de junio. Dos canciones nada más, pero ya nos han adelantado una, y esa que nos han adelantado es una barbaridad. Gone for God, Smiles. Thank you. inspiración en Big Star, con toques de los mismísimos y adorados Teenage Fan Club. Ahí están Smiles, esta nueva banda que viene desde California, desde la Bahía más o menos, y que grabará este single, o lo tiene ya grabado, pero lo va a publicar para el sello Slumberland Records. Desde luego, esta canción es sensacional, fantástica. Gone for Good suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, son ya conocidos de Golden Rail, esta banda australiana que graba para el sello You Are the Cosmos, o que por lo menos You Are the Cosmos le ha sacado el disco Sometimes When, y una canción preciosa, Life is a Dog Box, de Golden Rail. life wrong all along. Maybe I just say things all the wrong way. Los australianos de Melbourne, The Golden Rail, buenísimo el disco Sometimes When, publicado por Joanne Cosmos, y la canción Life is a Box, a Dog Box. Bueno, pues hasta aquí este programa 3695 de Plástico Elástico. Volveremos, pero antes tienes que escucharnos, visitar nuestra web, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con un capricho, más que nada, con una canción que nos gusta mucho y que, bueno, pues que lo he dicho, que es un capricho. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Aquí está América con su álbum Holiday, un disco publicado en el año 1974, y la canción Baby, It's Up to You. Sed buenos, hasta el próximo día. Time to make a change. Time to read.